Yeah. Hotel California, el tema más representativo de los Eagles, uno de los clásicos más escuchados de la historia, que vuelve a sonar en tu emisora favorita, en los 40 Classic. Con él nos vamos acercando ya a las 6, las 5 en Canarias. No te muevas porque enseguida regresamos con más números 1 y además te cuento algo muy importante que va a suceder con el rey del reggae, Bob Marley. Solo tus números 1, los 40 Classic. ¿Lo echas de menos? Llegó el momento de volver a sentirte parte de la naturaleza. Aunque si no empezamos a cuidarla en serio, pronto no habrá dónde ir. Las coordenadas de Kepa. Conversaciones con el surfista Kepa Acero a bordo de la nueva Ford Tourneo Custom Hybrid. Producido por Podium Studios en colaboración con Ford Hybrid. Escúchalo en podiumpodcast.com y en tus agregadores de audio de confianza. Creer que la publicidad es solo para las grandes marcas es un error. Las pymes también necesitan visibilidad, notoriedad, credibilidad y clientes. Tienes mucho que aportar. Que se enteren todos, anúnciate en la radio. Serpublicidad.es. La manera más fácil, económica y efectiva de anunciarte en la radio que escuchas. Serpublicidad.es. Haz grande tu negocio. I'm the sea. Son las 6, las 5 en Canarias. Los 40 Classic. Thank you. En los 40 Classic estamos celebrando el 75 aniversario del nacimiento del rey del reggae, de Bob Marley, y en nuestra web y en la app de los 40 tienes la única entrevista que ha concedido su hijo Siggy a un medio español, donde por supuesto recuerda a su padre. Una entrevista que realizó nuestro compañero Bruno Sokolovic y que es de obligada escucha para conocer un poquito más a este icono de la música. Y además, la próxima semana vas a tener la oportunidad de conseguir un regalo muy especial gracias a los 40 Classic. Así que muy atento a la radio de Bob Marley. Los 40 Classic, solo tus números uno. Los 40 Classic. To play the part, if you let me be, you let me be, I'll be all you need, all you need. I wanna be the only one to hold you, protect you from the rain. I wanna be the only one to soothe you, erase all the pain. I wanna be the only one to love you, love you over again. I wanna be the only one, the only. Can have the best of life, yeah, yeah, yeah, yeah. With all this I'll give you, yeah, yeah, yeah, yeah. A pure love that gold can't buy. If you take a chance, you take a chance, I'll be worth the chance, worth the chance. Classic, solo tus números uno. Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Vuelta.

solo tus números uno. Los 40 Classic. Los 40 Classic. Dirirana. Love.

Los 40 Classic.

solo tus números uno. Los 40 Classic. En Canarias. Yeah. Classic. Tus números uno. Los 40 Classic. Classic. Los hermanos The Corrs también llegaron en el 98 al número 1 de la lista más importante del país con esa preciosa balada que acabamos de ponerte. Esta es la fórmula original, donde suenan los más grandes siempre y ya en tus oídos, uno de los poetas musicales de nuestro país, el recién casado Joaquín Sabina. Y ahora, bueno, pues lamentablemente ya sabemos quién nos ha robado el mes de abril, también el de mayo y prácticamente el de junio. El coronavirus. ¡Ay, venga, ánimo, que vamos a poder con él! La posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad

they can't explain. Well, I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. Take it. Arantxa Tauste, escuchas los 40 Classic, la emisora de la fórmula original. Aquí te ponemos todos los grandes artistas que llenaron de éxitos la lista de los 40 en las últimas décadas. Así que sigue escuchando porque tenemos un montón de sorpresas para ti. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Tus números uno. Los 40 Classic. Unbelievable. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. You're unbelievable.